Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote en la próxima hora, en una edición que comenzamos con el nuevo trabajo de Ana Alcaide, Como la luna y el sol. pues, segundo trabajo, Como la luna y el sol, de esta joven y excepcional compositora y música de instrumentos como el violín, el arpa céltica, el rabel o ese instrumento por el que se caracteriza, el níquel arpa o viola de teclas, un instrumento medieval de origen sueco y del que Ana se maravilló cuando lo encontró en Suecia al viajar para continuar sus estudios. Se lo trajo a España y aprendió a tocarlo aquí, en la ciudad de Toledo, de forma autodidacta. Este segundo trabajo es un tanto distinto al anterior. Se trata de una colección de temas tradicionales recogidos en lugares como Bulgaria, Turquía, Grecia o Marruecos, todos ellos inspirados en la tradición musical sefardí. Thank you. Este tema que acabamos de escuchar es el único del disco que no tiene una base tradicional. Es una composición de la propia Ana Alcaide. Y vamos a recordarla ahora en uno de los temas que componían el primer trabajo titulado Viola de teclas, editado en 2006 y que giraba en torno a ese instrumento, el níquel arpa. Un disco que hizo junto a Carlos Beceiro, también un excelente multiinstrumentista. Danza del Pirineo es el tema que vamos a escuchar, tradicional de Huesca. La música de Ana Alcaide abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Como la luna y el sol, un gran trabajo realizado y producido junto a Carlos Beceiro, en el que Ana Alcaide ha adaptado de forma exquisita el sonido de la viola de teclas a los ritmos de las tradiciones musicales sefarditas. Como la luna y el sol, la recreación de un tema tradicional de Turquía que da nombre a este maravilloso trabajo de Ana Alcaide. Aman como la luna y el sol. La música de Al-Andalus Project, un nuevo proyecto de Efrén López y Mara Aranda junto al grupo de música medieval alemán Stampi. Deus et Diabolus, un trabajo que te presentamos hace un par de semanas aquí en Paradiso Folk. Un disco que recupera y rehace música medieval de tres culturas que durante un cierto tiempo convivieron en la península ibérica: musulmanes, judíos y cristianos. Acabamos de escuchar una cántica de Santa María y nos quedamos ahora con un tema popular, La Galana y el Mar, de origen sefardí. Thank you.

música mediterránea, desde la isla de Cerdeña con Elena Ledda y desde Grecia con Sabina Giannatou junto a Mauro Palmas y la orquesta Primavera en Salónico, en un disco titulado Tutti Baci, publicado el pasado año, donde se recogen algunos temas tradicionales de distintos puntos del Mediterráneo, así como bellas composiciones de estas dos consagradas artistas. Y continuamos en Paradiso Folk con más ritmos mediterráneos, ahora de la mano de la francesa de origen judeo-español Françoise Atlan. Escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you.